Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decíamos al irnos a la pausa, tenemos del otro lado de la línea a un hombre que hoy cumple 78 años y que ha nacido acá en la ciudad de Córdoba y que, bueno, tiene una historia muy grande sobre sus espaldas porque es el hermano de uno de los próceres de nuestro país. Y estamos hablando de Juan Martín Guevara. Hola, Juan Martín, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. No sé cómo hicieron para enterarse, pero bueno, muchas gracias por la felicitación. Bueno, yo me enteré. Siempre lo tengo presente, así que bueno, estamos compartiendo junto a vos este día tan especial. Está bien, sí, justo también Ana me mandó una felicitación hoy por WhatsApp, así que estaba atenta también al cumpleaños. Juan, hace rato que queríamos contactar porque estamos viendo muchas acciones, vi fotos tuyas ahí en ese lugar tan hermoso, pero tan hermoso, que es Irineo Portela, muy cerca de Varadero y San Pedro, donde tienen el campo, donde estaba el campo familiar. Sí, casi diríamos que era más que campo, era la casa, ¿viste? Porque claro, había un poco de campo alrededor, pero una casa familiar, porque imagínate que mi abuela y mi abuelo tuvieron 11 hijos, entonces tenía que ser una casa bastante grande para que le entraran todos los hijos. Después fue una casa familiar porque con tantos parientes había primos por todos lados. Así que fue un lugar en donde circulábamos muchos Guevara. Claro, y ahí vimos que se hizo en la plaza principal del pueblo, que es un pueblo chiquitito, y inauguraron una especie de monumento con respecto a estos caminos del Che, a esta historia viva de Ernesto, que gracias a vos. Sí, ahí se hizo un mural. Y entonces en el mural había como de un lado una historia un poco más cubana y del otro lado una historia un poco más argentina, ¿no? Pero estaba además trabajado por artistas plásticos de Varadero. Sí. Así que, bueno, esto está en el partido de Varadero. Ajá. Y realmente es como a mí me impresionó mucho, me llegó mucho, porque es la primera vez que institucionalmente una intendencia, el intendente, la gente de cultura, la gente de turismo, interviene haciendo un homenaje en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Entonces realmente me pareció algo, a pesar de que el pueblo es chiquito, pero para mí el homenaje fue grande. Sí, exactamente. Lo mismo, hace poco también lo entrevistábamos a Gino Strafoni, que ahí en Esteban Echeverría descubrieron un busto de tu hermano. No sé si tuviste contacto con él por este evento que se hizo ahí. No, y también he tenido conocimiento de otros lugares, viste, en Ensenada, de otros lugares donde sí se han hecho y hay cosas que tienen que ver, digamos, el homenaje a Ernesto Che. Pero no, en este caso no tuve contacto. Merenciano Sena y su mujer Marcela Acuña, la otra vez me comentaban que vos habías estado por ahí junto con Darío haciendo también una visita a la biblioteca, a la Radio Sur, a ese pueblo. Bueno, ahí sí fue un 20 de junio que fue el Día de la Bandera, y entonces ellos hacen siempre todos los días cuando tiene una escuela con muchos chicos que son de ese barrio, el barrio Merenciano, además de barrios de alrededor, y entonces se hizo la bandera argentina, y por el hecho de que estaba yo, empecé, hicieron la bandera cubana también, y se armó una podrida después porque protestaron algunos diciendo cómo era posible y tal, que incluso el ministro de cultura o de educación, el ministro de educación. Sí. Pero fue una cosa muy linda con todos los chicos y con toda la gente, realmente un barrio espectacular. Además tienen todo un sistema de médicos, sistema de sanidad muy desarrollado, todo, la verdad que barrio lindísimo. Muy bien, fue muy bueno el acto ese, sí. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, la otra vez cuando hablábamos con Darío nos contaba todas las novedades y cómo van llevando adelante cada acción ustedes. Desde esta fundación que vos armaste, el Che Vive, que permite acceder a los documentos, libros, y calculo que junto a tu sobrina, a Leidita, ahí en el Centro de Estudios Che Guevara en Cuba, llevan adelante toda esta transmisión de datos de tu hermano hacia los que lo necesiten y hacia los lugares donde se puede demostrar. Bueno, en este momento lo de la fundación está, con el tema de la pandemia, está en freezer, porque nosotros empezamos a que, digamos, los libros o lo que sería la partida de nacimiento está, pero después el hecho concreto de poder desarrollarnos agarró la pandemia en el medio. Entonces se hace un poco lo que se puede, ¿viste? Pero no, de verdad, lo que cuando pase esto podamos hacer para difundir, ¿no? Porque lo que la fundación va a tener, o el objetivo de la fundación, es difundir y humanizar, es decir, esta imagen, ¿no? Este Che allá arriba, ponerle los pies sobre la tierra y además su pensamiento, lo que escribió, lo que dijo, no solamente tenerlo como guerrillero heroico, sino el pensador, ¿no? Y el que ha hecho cosas directas, sociales, económicas, filosóficas, políticas, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. La pandemia nos ha atravesado de una manera donde nos ha atado de pies y manos como para poder desarrollar hasta las más simples tareas que por ahí hasta son de escritorio, pero viste, no te permite tampoco el poder llevarlas adelante con claridad. Me imagino, bueno, vos estás viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en un departamento. El año pasado nos comentabas que, bueno, también tus movimientos son limitados y aparte hay que cuidarse, Juan. Bueno, a ver, yo ya estoy, como digo, soy medio ruso nomás, porque tengo la mitad, la primera dosis de la vacuna Sputnik, ¿no? Y estoy esperando por la segunda. Digamos, yo no tengo mucha paranoia o persecuta, pero por supuesto mi barbijo, cuidarme y todo lo demás, sí. Pero por una cuestión también de protocolos y por una cuestión de lo que está pasando, no podés hacer la vida normal. Entonces, realmente sí, se ha hecho toda una serie de situaciones en las cuales nada parece normal, digamos, ¿no? La normalidad no vuelve así nomás, ¿no? Y entonces, bueno, es una lucha contra, yo digo, el letargo, ¿no? Sí. Porque estás, viste, dando vueltas y vueltas y, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuáles son las cosas que puedo y las que no puedo? Pero bueno, seguimos juntando documentación. Ahora con lo de Varadero también estuvimos pensando, porque estuve en la casa. Sí. Estuve en la casa y fue realmente, qué sé yo, algo volver al lugar en donde cuando era chico yo dormía acá, dormía allá, y cuando fui creciendo también, y que si mi tío me contaba y que tal cosa, en fin, una cosa familiar muy... Y bueno, pregunté por algunas cosas de otras familias, y bueno, algunas ya se habían ido de Portela y para otros lados, porque bueno, es un pueblo tan chico que si por ahí no tenés una actividad determinada, tenés que rebuscártela por otro lado, ¿no? Exactamente. El otro día hablábamos primero con Juan Domingo y después con Julia Peirie. Los dos se encargan de esta casita ahí en el medio de la selva misionera, donde tu familia vivió antes de recalar en Rosario. Y nos comentaban que, bueno, ellos al estar en un lugar mucho más descampado en la selva, sus actividades pueden ser más abiertas, e inclusive tienen abierto esa casa museo y el Parque Nacional como para que los visitantes vayan. Claro, ellos tienen esa facilidad, pero lo que pasa es que moverse tampoco. Imagínate que eso queda en Caraguatay, queda sí. Entre Puerto Rico y el Deseado, ¿no? O sea, entonces vos para llegar ahí tenés una ruta y después de la ruta un camino de tierra, es decir, no es algo fácil. Entonces con esta imposibilidad de moverte libremente es peor todavía. Sí. Tienen una ventaja un poco mejor, pero no es fácil. El turismo hoy, o turismo sea cultural, o sea rural, o sea de lo que vos quieras, está muy, muy, muy dificultado, ¿no? Tal cual. Juan, sabiendo que tu sobrina y tu sobrina nieta son médicas, al igual que Ernesto, ellas están luchando en La Habana con respecto a sus tareas. Sabemos que Aleidita está como media retirada porque por su edad no quiere arriesgarse mucho, pero sí... Tu nieta Celia fue condecorada y, bueno, le hicieron varias entrevistas porque está al frente del COVID día a día y, bueno, es un orgullo para todos también. Bueno, sí, en Cuba, viste, yo ya estaba justamente hablando con otra persona, ¿por qué no se habla en este momento tanto de Cuba, vos viste? O sea, cuando estoy hablando de lo que siempre se le cae arriba, ¿no? De que se critica. Bueno, es prácticamente con la pandemia era incriticable, porque ellos tienen hasta la semana pasada 650 fallecidos. Sí. En toda la pandemia. Sí. Entonces vos decís, cuando haces el cálculo, como se hace por millón, por 100.000, por lo que sea, es un mínimo. Entonces me preguntaban por qué. Y porque la estructura sanitaria en Cuba, además de la disciplina social, las dos cosas combinadas, han hecho que sea, digamos, que se ha achicado lo más posible el tema de los contagios y sobre todo después el tema de las enfermedades, digamos, terminales. Entonces, por eso es, no hay otra razón, no es una razón. Oh, pero vos viste cómo se ha callado eso, ¿no? Ahora sí. El problema es otro, ya Cuba ha salido del lugar de la crítica que normalmente por ahí algunos periódicos y alguna radio le gusta pegarle, ¿no? Vos sabés que hoy en la mañana me estaba mandando mensajes con Daina Rodríguez, que es la secretaria de tu sobrina, que lleva adelante el centro Che, en la casa de él, donde estaba la biblioteca, y ellos estaban con un problema de COVID por un contacto estrecho. Y ahora recién pudieron volver a sus actividades, y coincide con también la vacunación que se está dando con la tercera vacuna, porque la Soberana 1, la Soberana 2, y ahora salió esta famosa Abdala, así que tienen desarrollo de tres vacunas para empezar a inocular, que creo que fue hace 5 días, a gran parte del pueblo cubano. Sí, en muy poco tiempo van a terminar de darle la vacuna. Yo no sé si las soberanas son una o son dos, como la Sputnik, pero de cualquier manera, rápidamente. Mira, en todo, escucha, hay acá la antimeningocócica de la meningitis, sí. que es uno de los laboratorios de aquí de Argentina, lo desarrolló en Cuba. Claro, claro. Cuba tiene desarrollado cuestiones de laboratorio realmente de vacunas y demás, cosas muy importantes, ¿no? Y no solamente es la atención personal, digamos, al hombre, a la mujer, a la persona que puede estar enfermo, sino la cuestión, digamos, técnica y de desarrollo de laboratorio que tiene, muy importante. Exacto. Grandes productores de interferones, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, no, y bueno, teniendo además que Aleida o que la familia, bueno, como yo he estado, por otro lado, porque como tuve algunas enfermedades que me atendí en Cuba, también conozco la medicina por adentro. Claro. Sí. En eso podés vos dar fe de todos. Pero, mirá, la primera cosa es lo que vendría a ser el médico de cabecera, que ellos... es el médico que está cerquita, ¿no? A partir de ahí vos tenés que si tu enfermedad pasa por encima de eso, vas a una clínica pequeña, después vas a otra y al final llegás al alto nivel, en donde, digamos que yo creo que en Cuba si te morís es porque te tenías que morir, ¿viste? O sea, no había forma. Claro. La atención es una atención constante. Además, hay una característica también en los hospitales, son todos hospitales estatales, en que la misma forma del cubano de ser de solidario se da como una especie de hermandad entre los que están internados. Entonces no es solamente que te atiende la enfermera, te atiende el médico, entre los mismos enfermos hay como una comunidad, ¿viste? Es algo comunitario. Claro. El cubano es muy muy así. O sea, sí. yo digo que es indisciplinado para muchas cosas y para otros de una disciplina, ¿viste? Bueno, la sangre caribe caribeña es así, si no hubiese existido. Sí. Ellos yo creo que tienen esa forma, ¿viste? Y lo que por ahí nosotros lo decimos en un tango, ellos lo dicen en una rumba, ¿viste? Exacto. Pero para algunas cosas son estrictamente disciplinados, ¿no? Una disciplina social que se ve que ha crecido mucho en la etapa posterior a la revolución. Exacto, exacto. Yo creo que se mezclaron dos cosas y se conjugaron para que esto sea perfecto. El otro día, entre otras cosas que hablábamos con respecto a que falleció Chichina, viste, acá en Córdoba, una de las primeras novias de Ernesto, nos hablábamos de la diferencia de cómo un adulto mayor tiene más sobrevida en Cuba con respecto a muchísimas cosas, a actividades, a ciencia, a medicina, y qué diferencia, cuánto más vive el pueblo allá que lo que vive acá en el sur del continente. Bueno, hay una... a mí me sorprendía mucho ver cuando los ancianos, los viejos, ¿no? Que para nosotros eran muchísimo más viejos, pero los veíamos en una plaza, o yo los veía en una plaza, y haciéndole hacer ejercicio. Claro. Entonces un montón, ¿no? Y hasta muy avanzado. Van a una plaza, por supuesto, como allá no hace frío, muy raro que haga frío, siempre con una buena temperatura y que no llueva, y métase de gimnasia, hacer ejercicio. O sea, no sé yo, porque no sé cuáles son los parámetros de edad exactos, pero vos te das cuenta que hay una longevidad más grande. Sí. Y hay mucho cuidado por la gente. Allá hay dos cuidados: de los chicos, que para mí es la dictadura de los pibes, y a los viejos, ¿viste? Esos dos cuidados están garantizados. Después en el medio arreglate por ahí, pero ¿no? Los de abajo y los de arriba, la gente, la misma sociedad los cuida mucho. Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad, y aparte es notorio, llegan muchos documentales de cómo ellos tienen esta actividad física en las plazas y cómo se cuidaron ahora también en pandemia, cómo los pudieron aislar y ayudar a sobrellevar los días y qué poca mortalidad, como vos decías hace un ratito, hubo en la isla. Bueno, es un ejemplo. Hay muchas cosas para imitar. Sí, hay muchas, pero bueno, tenemos que hacer un camino que ellos ya lo hicieron, ¿no? Entonces, por ahí ese camino, acá uno lo ve más largo. Bueno, hoy estábamos hablando de todas las complicaciones que hay en América, ¿no? Que está todo bastante complicado, con algunas buenas noticias como lo de Chile, y para mí también la lucha por la igualdad, ¿no? La lucha por los derechos, que creo que es algo importantísimo, ¿no? Y que hay que mantenerlo hasta tanto esos derechos estén presentes para todos, ¿no? Exactamente. Hay cosas que hay que mejorar. En su momento el Pepe Mujica decía que posiblemente la pandemia nos ayude a crear una conciencia social mucho mejor que la que llevamos hasta ahora, atravesada por el capitalismo. Pero yo creo que después de un año de haberlo vivido, va a ser peor todavía esta diferenciación entre capitalismo y socialismo, y me parece que hemos perdido la batalla en plena pandemia. Ojalá me equivoque. Bueno, yo creo que hay muchas, o sea, las batallas se ganan y se pierden, ¿no? Yo creo que muchas que hemos venido perdiendo y otras que no. Y yo pienso, para mí hay una diferencia entre la pasividad y la paciencia, ¿no? La pasividad es esperar y quedarse quieto y que llueva cuando llueve, sí. y si no, que no llueva. La paciencia es esperar las oportunidades. Y yo creo que esto es así. Esto, hay procesos que duran su tiempo y que hay que tener paciencia, pero participando, ¿no? No tener pasividad, no esperar, sino tener paciencia participando para que esos procesos se activen y que realmente podamos llegar a que no hablemos de lo menos malo, sino de lo bueno, ¿no? No optemos por lo menos malo, no, juguemos para lo bueno, para lo mejor, para realmente un futuro que sea, no sé, luminoso, por ponerle un nombre, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí me están mandando desde Cuba saludos para vos. Estoy hablando con Daina Rodríguez, avisándole que estaba charlando con vos, así que te mandan saludos desde allá. Y bueno, Juan, agradecerte de tu buena onda que tenés con nosotros y de las ganas de charlar. Y bueno, desearte lo mejor, tratar de que te cuides y esperes la segunda dosis, que seguramente en cualquier momento Quirós avisará que estarán las segundas dosis para que te vayas a inocular y vayas ganando en tranquilidad y esperar a que pase el invierno, como decía Álvaro Alzogar. Sí, vamos a tener que esperar que pase el invierno. Sí, verdaderamente. Estábamos hablando de esto. ¿Hasta cuándo durará? Y mira, hay que pasar el invierno. Tendrá que llegar el veranito y ahí empezaremos a estar. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar en el sentido de que después de tantos años, del 78, todavía estoy acá y el COVID nos agarró. Así que esperaré la Sputnik 2. Exactamente. Y un saludo también para cuando dijiste Rodríguez, ¿era Delia o Dalia? Daina. que está para Daina y para toda Leida, Leidita y toda la guevarada. La parentela. Muchísimas gracias, saludos para ustedes y para todos los oyentes de la Minga. Abrazo grande. Abrazo. Ahí estábamos con el amigo Juan Martín Guevara, hermano de Ernesto Che Guevara, en el día de su cumpleaños número 78.